103.3. Escuchar radio. Esto lo hacíamos desde las 20 horas a la hora que nos preparábamos para la cena. Comenzaba con un programa musical. Los programas estos duraban más o menos media hora cada uno. Esto era la costumbre familiar. Nos reuníamos para escuchar estos programas. Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública. Cada tanto aparece una noticia que atribuye algunos comportamientos del hombre a la genética. La estructura es más o menos siempre similar. Según una investigación X, la conducta Y es el resultado del gen Z. De esta manera nos enteramos de que el tímido es tímido porque una serie de configuraciones biológicas así lo determinaron, y según algunas versiones periodísticas basadas en textos científicos, la maldad, la bondad, el cariño, la solidaridad, la envidia, la sexualidad, la ambición, en fin, una serie de conductas y comportamientos estarían impresos en el ADN de cada uno, ni bien se nace. La última noticia de este tipo que leí fue publicada en una prestigiosa cadena estatal inglesa, la BBC, y fue legitimada por científicos del Hospital Santo Tomás de Londres. Dice el artículo: en la infidelidad podrían tener que ver factores genéticos, según Tim Spector, profesor de la Unidad de Investigación de Mellizos de ese hospital, y según se lo dijo a la cadena británica BBC. Para llegar a esa conclusión, estudió el comportamiento sexual de hermanas mellizas. Si una de las hermanas es infiel, las probabilidades de que la otra también lo sea son del 55% debido a la gran cantidad de genes idénticos que comparten. ¿En qué momento el mapa genético se nos confundió con la carta natal? ¿La genética lo puede explicar todo? ¿Qué es la genética? ¿Desde cuándo la genética comenzó a ocupar un lugar central en las ciencias médicas y humanas? Doctora Lucila Hinrichsen, ¿qué es la genética y desde cuándo comenzó a ocupar un lugar central en las ciencias médicas y humanas? La genética como ciencia es bastante nueva. Yo diría que es casi completamente un producto de los últimos 100 años. A pesar de que los seres humanos hemos usado los principios de la genética durante más de 10.000 años, porque desde el momento en que empezamos a aplicarlo para domesticar animales y plantas, empezamos a reconocer que había rasgos que se transmitían de una generación a otra generación. Uh-huh. Y en realidad lo que hace la genética es estudiar cómo se transmiten los caracteres de padres a hijos, pero además, y fundamentalmente en los últimos años, lo que ha sucedido es que se está estudiando mucho la variación de esos rasgos en las poblaciones, tanto vegetales como animales, y en las humanas. Uh-huh. Y respecto del comentario que usted hizo hace un momento, yo quería también hacer mi comentario. Sí, cómo no. Es cierto, nosotros como los seres humanos tenemos aproximadamente 24.000 genes diferentes. Mm. Y es cierto que la diferencia en un gen que posea un ser humano puede cambiar su vida, puede afectar a su familia y aún podría alterar el curso de la historia. Mm. Y un ejemplo que es clásico es el de la familia real rusa. El hijo menor tenía hemofilia, por tratar de curarlo se llegó hasta a asociarse con un personaje siniestro como Rasputín, y eso en cierta medida cambió el curso de la historia en Rusia. Es interesante, digamos, el ejemplo que nos trae. Vamos a explicarle y contarle a la audiencia que la doctora Lucila Hinrichsen es doctora en bioquímicas, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, y un poco ahí se remontaba la historia, un poco para contar la historia de Rasputín. ¿Qué pasó allí con la genética? Digamos, a partir de un tratamiento cambia el curso de la historia. La hemofilia en ese momento no tenía tratamiento y Rasputín aparentemente era un hombre de una personalidad muy dominante. Uh-huh. Y la zarina, la madre de Alejandro, quedó dominado por su personalidad y lo hizo participar inclusive de decisiones políticas. O sea, no lo hizo participar queriendo, sino dominada por esa personalidad. Claro. Doctora, él decía que curaba la enfermedad, pero en realidad no la curaba, ¿cierto? Ajá. Sí, sí. Doctora, y llegando un poco más a estos últimos años, ¿no? A partir de los años 80 es que la genética comienza a tener un poco de más consideración hacia dentro de las ciencias médicas y bioquímicas. ¿Fue de alguna manera la década en que comenzó a centrarse más y ocupar un rol un poco más central? La genética en la medicina empezó a tener importancia a partir del momento en que se describió, a partir más o menos de 1950, en cuando se describió la estructura del ácido desoxirribonucleico, que es la molécula que contiene la información genética. A partir de ese momento, el crecimiento del conocimiento en la genética fue espectacular y empezaron entonces a comprenderse algunas de las características genéticas de lo que se llaman enfermedades complejas, que son las enfermedades más comunes, las enfermedades por la cual la mayoría de la gente muere, como puede ser una enfermedad cardiovascular, un cáncer, una enfermedad infecciosa. Claro. Hoy en día, más que nada, el estudio estaría orientado hacia ese objetivo, porque usted nos contaba al principio que un poco el origen de la genética fue investigar cómo se transmiten caracteres de padres a hijos. Hoy claro, ya eso estaría en un segundo plano. El primer descubrimiento, digamos, que tuvo importancia en genética médica, fue el descubrimiento del sistema ABO de grupo sanguíneo. Y la prueba de que los genes que determinaban el sistema S eran heredados. O sea, si una persona era de grupo O y su marido era de grupo B, por ejemplo, podían tener hijos que fueran O que fueran B. Claro. Y bueno, la manera del patrón de herencia es un poco complejo de explicar así sin tener un dibujo de una genealogía, pero lo cierto es que se heredaban de acuerdo a leyes que habían sido descritas a fines del siglo XIX por Mendel, que es el padre de la genética moderna. En base a sus trabajos se desarrolló todo lo que hoy conocemos como genética. Claro, Mendel un poco empezó trabajando con vegetales, ¿no? Él trabajó con arvejilla de jardín. Ajá. Y lo importante que hay que destacar en sus estudios es que fue muy riguroso en la forma en que estudió y analizó todos los caracteres que él describió en sus trabajos. Y empezando por una arveja, digamos. Empezando por una arveja, sí, claro. Por una flor que en este momento no sé si uno ve en los jardines, pero que hace no muchos años era muy común en los jardines. ¿Va a llegar un momento en que el hombre podrá ser capaz de programar sus propias células? En este momento ya no sé si va a ser rápido. Pero en este momento hay gente que ha estado trabajando en el proyecto Genoma Humano, que ha creado un cromosoma artificial de una bacteria. Y bueno, por supuesto los seres humanos somos mucho más complejos que una bacteria y la tecnología en este momento no nos permite llegar a crear una célula artificial humana. Pero no podemos descartarlo, no sabemos cómo va a evolucionar la tecnología. De hecho, el proyecto Genoma Humano, que fue planificado para terminarlo en 15 años, se comenzó en 1990, se terminó en el 2003, o sea que se terminó muchísimo más rápidamente de lo que se esperaba por el gran desarrollo tecnológico. Claro. Si tuviera que hacer un resumen de cuáles son los beneficios de la genética, de los estudios en genética o de la ingeniería genética, como también a veces se denomina, ¿cuáles serían esos beneficios? Desde el punto de vista de la medicina, es el llegar a conocer la toda la gran cantidad de genes que tenemos y sus funciones, el poder instaurar lo que se llama terapia génica, es decir, de alguna manera modificar la función de los genes deficientes para que pueden producir enfermedad para que la persona recupere la salud. Y, o sea, va a haber también gran desarrollo de la farmacogenómica, que sería el diseño racional de drogas y el tratamiento personalizado de las enfermedades. O sea, uno ya no va a tratar una enfermedad, sino va a tratar una persona que tiene esa enfermedad. Claro. ¿Y tiene algún aspecto negativo, digo, la investigación o los intereses que puedan aparecer por detrás de las investigaciones en genética? Estaba pensando... Toda tarea humana siempre tiene aspectos negativos y, por supuesto, la sociedad debe debatir y debe consensuar desde el punto de vista de la bioética, las normas que tienen que regular el uso de todo este conocimiento. Porque uno de los principios fundamentales es el principio de la privacidad en cuanto a la información genética de nuestra información genética. O sea, usted habrá leído que se ha secuenciado el genoma de una persona. Claro. Esa información no debe ser utilizada con ningún otro fin salvo el tener el conocimiento adecuado de qué le puede suceder a esa persona en un contexto medioambiental determinado. Y hablando de medio ambiente, yo quería también hacer un comentario respecto al hecho de que la infidelidad está determinada por genes, por ejemplo. Decíamos al principio, claro. Es cierto que los genes son fundamentales para determinar lo que nosotros somos. Pero en todas esas características más comunes, el ambiente es muy importante. Yo hablé, por ejemplo, del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, podemos tener una predisposición a desarrollar cáncer o una predisposición a tener una enfermedad cardiovascular, pero esa predisposición solo va a transformarse en enfermedad en el caso de que haya una interacción entre nuestros genes y el medio ambiente en que vivimos o nuestras características de trabajo, el medio ambiente en donde trabajamos o los hábitos que tenemos. Claro, de alguna manera la genética... La genética le da un límite, claro, pero el medio ambiente es muy importante. Bien, porque, bueno, como decíamos al principio, a veces también supongo que debe tener que ver con cómo se toman desde la opinión pública, cómo lo difunde el periodismo, ¿no? Pero a veces se toma la genética como esa ciencia que explica todo y todas las conductas. Pero de alguna manera, como usted lo planteaba, también hay algo en las conductas humanas que tiene que ver con el medio ambiente y las relaciones y la historia de cada individuo personal, más allá de cómo los genes están determinando algunas cuestiones. O sea, los gemelos idénticos, los que comparten el 100% de la información genética, no son realmente idénticos. Yo tengo hermanas gemelas idénticas y le puedo decir que uno puede diferenciar rasgos de personalidad y rasgos de salud de enfermedad también. Claro. Porque aun cuando su información, su genoma es idéntico, el medio ambiente puede ser ligeramente diferente. Y eso puede ya dar lugar a diferencias en comportamiento, diferencias en cómo uno responde ante una noxa, o sea, ante un virus para el resfrío, por ejemplo. Claro. Doctora, ha sido muy clara y le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Bueno. Que tenga buenos días, Hasta la próxima. La doctora Lucila Hinrichsen es doctora en bioquímicas, docente de la Facultad de Ciencias Médicas e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que es la ciencia. ¿Los genes invaden la ciencia? ¿En qué momento el mapa genético se nos confundió con la carta natal? ¿El hombre está precodificado? ¿El debate ético de la ciencia gira alrededor del gen? Lo que es la ciencia. Los genes invaden la ciencia. Un gen vinculado con la obesidad. Científicos han logrado identificar un gen responsable de la pérdida o caída del cabello. Menos activo sería el responsable de la violencia. Una nueva investigación descubrió una variante genética que afecta a una importante hormona. Ahora parece ser que la culpa de la infidelidad de los hombres la tiene un gen. Los genes invaden la ciencia. Rasgos genéticos dominantes. ADN. Rasgos genéticos dominantes. 30.000 cromosomas. Rasgos genéticos dominantes. Rasgos genéticos recesivos. ¿En qué momento el mapa genético se nos confundió con la carta natal? La genética es una rama de las ciencias biológicas cuyo objeto es el estudio de los patrones de herencia. Un segmento corto de ADN que le dice al cuerpo cómo producir una proteína específica. En investigación moderna, la genética proporciona herramientas importantes para la investigación de la genética. 30.000 genes en cada célula del cuerpo. Investigación moderna, genética. Y la combinación de todos los genes constituye el material hereditario para el cuerpo humano y sus funciones. El hombre está precodificado. El hombre está precodificado. El hombre está precodificado. La composición genética de una persona se llama genotipo. Del modo en que los rasgos y las características se transmiten de padre a hijo. Los seres humanos aplicaron sus instrucciones sobre el mundo. Gen de la madre, gen del padre, gen de la madre, gen del padre, gen de la madre, gen del padre, gen de la madre. La eugenesia es una filosofía social. No te olvides, la eugenesia se da todos los días. La semana, mano, mediante varias. Los genes invaden la ciencia. Rasgos genéticos dominantes. Eugenesis dominante. 30.000 genes. Eugenesis dominante. Eugenesis dominante. Eugenesis. El debate ético de la ciencia gira alrededor del gen. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Muy buenos días a todo el mundo, 10 de la mañana, 24 minutos. Empezamos lo que es la ciencia, programa número 4, con muchos temas vinculados a la genética, a cómo estamos predeterminados o no. Esa es la pregunta. ¿Cómo le va Florencia Col? ¿Qué dice? Buen día. Hola, buen día. Qué Guillermo gusto encontrarla acá y cebando mates. Es increíble. Y es increíble que usted me reciba también con el mate a punto. Claro. Cosa que... Sí, porque yo tengo un par de genes que determinan que debo ser una persona bondadosa, que ceba mates a la gente que llega, como por ejemplo a usted y a Javier Acuña. ¿Qué dice Acuña? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me gustaría que en el programa de hoy tratemos aquella propuesta que yo le hice en algún momento en la marca de la almohada, cuando sugería que la plataforma de los candidatos políticos no sean a través de, bueno, para educación voy a hacer tal cosa, para economía tal otra, sino que muestren un mapa genético que diga si económicamente, si genéticamente son liberales, conservadores. O si es apto para el cargo. Estatistas, claro. ¿No? Privatistas cuando conviene, si en términos sociales son asistencialistas o qué. Y a lo mejor eso lo determinan los genes. Claro, debería venir atrás de la cartilla electoral, digamos, uh-huh. De las propuestas, de la plataforma electoral. Sí. El ADN del candidato, claro. el mapa genético. Una propuesta para la gente del Banco de Datos de Ejercicio Ciudadano. Este tipo genéticamente es liberal, liberal. Supóngase, o es de izquierda. Y cuando haya un problema con bancos, va a rescatarlo con plata del Estado. Sí. De todas maneras, yo, más allá de la genética, ¿no? Y yendo a las cuestiones políticas que usted traía, digo, estos rótulos o presentarse por determinada bandera política. Si uno a lo mejor después pregunta en lo individual algunas cuestiones, a lo mejor se sorprendería con más de uno, me parece. ¿Ah, sí? Y sí, como que se levanta una bandera, pero en realidad a lo mejor se piensa otra cosa. Bien. Y en o sea, actúa de otra manera. Y en cuestiones, porque uno generalmente cuando le preguntan, bueno, vos quién sos, qué haces, y uno se describe y define algunas señas particulares, qué sé yo, de qué cuadro es, en qué ciudad nació, pero todavía no tendríamos que tener incorporado, así como tenemos el quit. Mira, yo soy 24 no, millones de dólares barra cero. Es bueno, difícil tener yo soy XX tanto, bueno, y así digamos, y cada uno pueda describir su mapa genético. Sí, ¿no? No, pero el mapa genético, imagínese tener como, por ejemplo, 40 carillas, una cosa así. Yo no me quiero imaginar cómo es. ¿Tenés tiempo? Tiene que andar con esa carpeta por todos lados de acá, mire. Y aparte, te imagino que debe ser una de dibujos que nadie entiende. Entonces usted, por ejemplo, se encuentra con un amigo. Aparte, que usted hace... no lo tiene que recordar, porque usted tiene una especie de chip, exactamente, sí. Entonces lo vuelca, como la película Gattaca, claro, que lo vuelca en un visor, sí. Y ahí le lee ya todos los números, todo la y por ejemplo, desarrollo del ácido. Desoxirribonucleico, supóngase. Pero no, y de se perdería la sorpresa, no me gusta mucho eso que usted dice, Florencia. Imagínese que ya estaría todo dicho. No, yo no dije ya que está me todo gusta. Dicho. ¿Eh? Yo no dije que me gusta. Ah, pero usted lo propone, como digo, una alternativa, tendría que venir un chip donde uno para pasa... No recordar todo, imagínese. ¿Y qué pasa con el ácido ribonucleico? Porque todo es claro, con el desoxi. ¿Pero el ribonucleico? Ahora el desoxi es in y el ARN es out. Es out. Ya está, ya pasó, ya se investigó y ya no aporta demasiado. Bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones con especialistas de la Universidad Nacional de Rosario que están vinculadas al debate ético en torno a la genética, a qué es la genética. Un poco la doctora Lucila Hinrichsen nos explicaba recién al comienzo y tiraba por la borda un poco todo esto que usted está diciendo y usted, Florencia, también, porque nos decía, sí, la genética de alguna manera pone ciertos límites o determina algunas cosas, pero después también está esta historia personal, esto del medio ambiente, hay gemelos que son idénticos, pero después las diferencias también se van marcando por vinculaciones de cada uno de ellos con el medio ambiente y no solamente por ese cuadro genético o esa carpetota que usted quiere llevar por la vida describiendo todo lo que nos pasaría. Mi mamá y mi tía son gemelas. Cuando a una le duele la pierna, a la otra también. A la otra también. Y pasa. Y pasa. Se lo juro. Y se llaman por teléfono. Claro, y se cuentan. Y se cuentan. ¿Y para qué se llaman por teléfono si deben estar pensando lo mismo? Pero y para confirmarlo, una vive en Buenos Aires y otra vive acá en Rosario. Que ahorren teléfono, que no se llamen. Mi hermana debe estar pensando esto, dice una, y la otra se transmite en telepatía. Se agarran las mismas cosas. Todo lo mismo. Bien. Bueno, eso en general en el programa de hoy, pero también vamos a tener secciones particulares, como por ejemplo la historia de vida sobre el final del programa, que nos va a traer Paula Contino y que tiene que ver con la historia de vida de Juan José Noste, es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario y docente de la Cátedra Clínica de Animales Grandes. En este relato, Juan Noste va a poner a la naturaleza y al hombre en el centro de la escena, va a reivindicar la diversidad del ecosistema y se va a detener en los desafíos y preocupaciones acerca de esta cuestión. Bueno, eso por una parte. También tenemos música hoy que ha traído Javier Acuña. En el caso mío, nos vamos a dedicar a hacer experimentos de manipulación genética. Ah, sí, con la música. Sí, porque la música también está atravesada por los genes. Hay genes que se repiten, así como se da en los gemelos, una serie de cromosomas. Pero no se llaman fonogramas, eso no es el láser ahora con el CD, digo, o partitura musical, bueno, o notas musicales. Llamale X, llamale Y. De todas maneras, podemos decir que hay una marca genética que uno la puede encontrar en distintos ritmos o distintos géneros. Ajá, en algunos casos, vamos a hacer un experimento. Esto es empírico. Puede fallar. Pero bueno, tenemos aquí el laboratorio del doctor Dimonte. Pasan todos los géneros. Y nosotros aislamos, tomamos como referencia el rock nacional. Y a partir del rock nacional, como hay algunos genes que se van repitiendo en distintas canciones, composiciones, etcétera. Pero bueno, ya le digo, se trata de un experimento que puede fallar. Vamos a manipular genes. Yo le pediría asepsia en el estudio. el laboratorio del doctor Di Monte está perfectamente preparado y en el transcurso de la mañana iremos haciendo estos procedimientos. Bien. Bueno, y además le propongo que me analice después, ya que trajo este tema, los genes de esta muchacha de Luis Alberto Spinetta también, si tiene ganas, de esta muchacha Ojos de Papel, que debe haber tenido un mapa genético bastante complicado la chica, porque tiene ojos de papel, claro. Tiene voz de pajarito, es una chica un poco rara. Sí, es una cruza extraña. Sí, una cruza rara. Bueno, Florencia, usted también va a estar formando parte de este programa hoy con una columna dedicada al equipo de antropología forense. El equipo argentino de antropología forense, que comenzó a funcionar, como muchos saben, a partir de los 80, después de la conformación de la CONADEP. Y un poco lo que vamos a hacer es relatar y escuchar la charla que tuvimos con uno de los integrantes, que es rosarino además, uh-huh. Estudió antropología aquí en la UNR, Miguel Nieva se llama, y es uno de los 12 integrantes de este equipo que hace busca huesos y a través del rastreo de los huesos se busca justamente las identidades de muchísimos desaparecidos, ¿no? Durante la época de la dictadura, la última dictadura militar. Exactamente, pero como fue comenzando a tener muchísima difusión el trabajo y los desafíos se fueron ampliando, bueno, llegaron también a trabajar con los restos de Ernesto Che Guevara, con las víctimas de la guerra de los Balcanes, un montón de trabajos que hoy tienen sus frutos y que además van a terminar con un laboratorio de genética en la provincia de Córdoba. De todo esto nos va a hablar. Vamos a charlar en un ratito, pero ahí trabajan también con genética, digamos, con la ciencia, con la disciplina y con el ADN también. Exactamente, con los huesos, con la sangre, con los familiares, con abuelas. Bien, bueno, en un ratito estamos hablando de eso. Oh, pero qué, 10:32, tendría que haber sonado de 2 minutos antes, bueno, esto. ¿Qué ponen? El top a cualquier hora en esta radio. Certivo, no está, no es una cosa seria. Pero usted está muy estructurado. No, y sí, bueno, pero a 10:32. Tengo los genes estructurados. La arbitrariedad de nuestro top indica que más o menos. Cuando se está acercando a la hora en punto, le suena. Tómese mate, respire y después... Está bien. ¿Qué es momento de noticias universitarias, dice usted? Sí, bueno, con qué va. Ganas lo di. Becas de estudio en el Reino Unido. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido ofrece una serie de becas destinadas a jóvenes profesionales sobresalientes. Estas becas son para realizar estudios de posgrado en cualquier institución académica del Reino Unido por un periodo de entre 3 meses y 1 año. Las áreas de estudio son Administración Pública y Políticas Públicas, Economía y Finanzas, Derecho y Ciencias Políticas. Las solicitudes se reciben hasta el 3 de octubre. Para obtener mayor información, ingresar en www.chebenin.com o escribir a becas@britishcouncil.org.ar. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. Este 23 de septiembre de 1846 nos trasladamos hasta La France, en este maravilloso país reconocido mundialmente por su prolongada historia de grandes invenciones como la baguette y las patatas fritas. Esta vez encontramos a un matemático / astrólogo. Nuestro anfitrión esta noche es Urbain Jean-Joseph Le Verrier, quien nos mostrará su último gran descubrimiento, Neptuno. Rebosante de entusiasmo, Le Verrier nos cuenta que nunca nadie antes había visto a Neptuno. Y agrega que dentro del círculo astrológico, Neptuno ha sido siempre conocido como el planeta sodomita, porque está siempre atrás de Urano. Perplejos ante semejante respuesta, nos retiramos lentamente mientras Le Verrier continúa riendo maníacamente de su propia ocurrencia. Lo que es la ciencia. Bueno.

Hay un concepto que los biólogos lo conocen mejor, que es el de propiedad emergente de la materia, y el aparato psíquico se constituye a partir de estas propiedades emergentes, es decir, el surgimiento de la conciencia, y que no solo tiene que ver con la carga biológica del sujeto, sino también tiene que ver con las formas de interacción social que tenemos desde el mismo momento del nacimiento. O sea, la biología puede explicar muchas cuestiones de nuestro funcionamiento y de nuestra estructura, pero no puede explicar acabadamente lo que es el desarrollo de la personalidad y el comportamiento, ya que esto tiene no solo una dimensión social, sino también tiene una dimensión histórica. O sea, los seres humanos somos, según nuestra historia, nuestra cultura. Imagínese tú, por ejemplo, a nosotros nos parece sumamente irracional que una mujer no pueda salir a la calle acompañada, si no está tapada totalmente, y acompañada de un hombre. Mm. Y sin embargo, en algunas latitudes del planeta, esto es algo perfectamente normal. Claro. Todo este tipo de comportamiento, todo este tipo de reglas, de normas, determinan la manera de pensar y de actuar de las personas y van configurando lo que denominamos en psicología el aparato psíquico, que bueno, fue desarrollado en su mayor minuciosidad por Freud, pero que también es desarrollado por la psicología cognitiva a partir de lo que ellos denominan la mente oculta o el funcionamiento inconsciente, la cognición inconsciente también, ¿no? Además de la cognición consciente. Entonces creo que ahí, cuando hablamos de lo biológico, cuando hablamos de la genética, estamos hablando solo de una pequeña parte del funcionamiento humano. Claro. Bonantini, ¿hay algunos lugares o algunos temas donde haya más discusión en si tiene que ver la genética o si tiene que ver la vida cultural o la vida social? Estoy pensando, por ejemplo, en las características de personalidad o incluso también en el tema de la sexualidad. Digo, allí hay unos debates más intensos en torno a si es la genética, si es la psicología, si es la historia familiar. Hay una cuestión interesante en el comienzo del milenio, que yo recuerdo que cuando yo era estudiante había como una contraposición entre genética y psicología, ¿no?, y psiquismo. Y parecía que eran discursos que no podían encontrarse ni podían dialogar. Lo que se nota ahora, incluso a partir de una serie de trabajos de muchos biólogos como Maturana y Varela y muchos otros, es que comienza a haber un diálogo entre la biología, la psicología, la filosofía, y que ese es un diálogo muy productivo. En el caso de la sexualidad es un caso muy muy interesante, porque la sexualidad del ser humano es afuncional. Esto significa que los seres humanos tenemos sexo o tenemos una función sexual desarrollada no solamente por el objetivo de la procreación, sino que lo hemos desarrollado también en función de lo que Cornelio Castoriadi denomina la imaginación radical, las significaciones sociales imaginarias. Es decir, tenemos la posibilidad de producir sexo y de tener sexo también en la imaginación. Ajá. Y con objetivos y fines que no tienen que ver con, digamos, lo que podría indicar la función genética, que sí, sería la reproducción. Sí, sí. Y esa función imaginativa a partir de la cual tenemos intercambio sexual tiene que ver con la estructura social y tiene que ver con la historia no solo social, sino con la historia individual de cada uno de nosotros. Ajá. Bien, o sea, es interesante, digamos, cómo aparece allí entonces esto de la el transdisciplinario, podríamos decir, el cruce de disciplinas y cómo abordar desde distintos aspectos. Ha sido muy interesante tener su punto de vista desde la psicología, por favor, y le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Bueno, muchas gracias. Que tenga buenos días. Carlos Bonantini es titular de la Cátedra de Social 3, Trabajo de Campo Laboral de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, investigador, tiene varias publicaciones con respecto a Universidad y Poder, y era interesante, ¿no? Ahí planteaba esto de la interdisciplina. Sí, también. Totalmente. Ninguna ciencia avanza sola, digamos, eso es muy importante, la participación de más de un observador en el proceso. Uh-huh. En total coincidencia con lo que decía el doctor, hay observaciones directamente. Entonces, nosotros los biólogos estamos formados en las ciencias exactas y hasta que no vemos no creemos un poco. Claro. Hay casos reportados en la literatura de gemelos, es decir, aquellos que son generados a partir de un único ovocito célula materna y un espermatozoide. Ese embrión se divide en dos, o sea, son gemelos, genéticamente idénticos. Tienen el mismo ADN unos que otros. Sin embargo, estos bebés, cuando nacieron, fueron separados, ¿sí? Y fueron criados en diferentes condiciones sociales. Y es notable de adultos, o sea, se reencontraron. Y el aspecto físico es diferente. O sea, no es solo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la genética es, por supuesto, los dos tienen ojos marrones, tienen pelo oscuro, tienen aproximadamente la misma altura, pero tienen un comportamiento diferente y tienen un cuerpo un poco más pequeño uno que el otro. Es decir, la genética es la que le puso la impronta principal, pero la epigenética, es decir, todo aquello que vivieron cada uno de ellos desde su nacimiento, les dio el aspecto y el comportamiento final. Claro, y ahí tuvieron que ver, bueno, los factores externos. Obviamente, la crianza que tuvieron, el entorno social, como decía también el doctor, el que las mujeres anden con un velo en la cara, todas esas cuestiones. Bueno, ahí quedaba una pregunta de un oyente, de Angélica, que nos llamaba y decía que es, bueno, un poco la eugenesia, traía esto del debate, de los temores también que hay con respecto a, bueno, la genética puesta al servicio del darwinismo social, de lograr una raza superior, mucho de esto apareció en el nazismo, ¿no? Y también la pregunta que yo hacía en un momento, bueno, el temor que hay con respecto a producir humanos artificialmente. Hay un debate también en torno a eso, ¿no? Obviamente, el debate se ha instalado y yo creo que recién comienza, porque esto es, este es un campo de la bioética en el cual yo realmente adhiero, pero no conozco mucho, claro. O sea, lo que yo puedo opinar es a nivel de lo que es la ciencia y de las posibilidades científicas. No podría decir que es, nunca como científica puedo decir que algo es imposible. Lo que yo deseo es que sea, que no sea posible, claro, por sí, lo menos. Sí. Pero la manipulación genética de en este caso sería de células madre, como para generar organismos más resistentes o superiores en algún aspecto, teóricamente sería posible. Ahora, nosotros tenemos que también ser muy cuidadosos de estas expresiones. No quiero con esto llevar miedo en absoluto. Claro. O sea, la ciencia es independiente de lo demás. No se puede, por decreto, como decía recién, prohibir investigar sobre esto. Porque eso es oscurantismo. Y en la ciencia no se puede hacer eso. O sea, no le corresponde al científico o al biólogo, por ser científico, inhibirse en este desarrollo. A lo mejor por cuestiones éticas propias, no lo hace porque no le interesa, pero no me parece que sea, o sea, la cuestión de la regulación en ese aspecto no le corresponde a los científicos. Bien, para ir finalizando, ya estamos cerca de las 12 del mediodía, quería preguntarle por la investigación aquí en la ciudad de Rosario, tanto en la Universidad Nacional de Rosario como también en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. ¿Por dónde se está llevando a cabo? ¿Qué investigaciones se están llevando a cabo? Bueno, la universidad tiene 12 facultades, en las cuales en la mayoría de ellas hay algunos centros de investigación. En la facultad nuestra, voy a hablar particularmente porque es la que más conozco, que es la Facultad de Bioquímica. Yo estudié ahí, hice mi carrera, hice toda la parte de formación de posgrado, postdoctorado, y ahí, bueno, soy ahora investigadora del CONICET. Es la facultad dentro de la universidad más fuerte, digamos. Yo sé que a muchos por ahí no les va a gustar esto, pero realmente la facultad tiene 4 institutos del CONICET, de los 6 institutos que hay de CONICET en la ciudad de Rosario. Es decir, la facultad tiene el IBR, que es donde trabajo yo, el CEFOBI, que es un instituto que se hace biotecnología vegetal, el IFICE, que es un instituto de fisiología experimental, y el IQIR, que es un instituto de química de Rosario. Claro. Todos y, ellos, sí. todos los cuatro de estos institutos están en el primer nivel a nivel nacional y excelente nivel internacional. O sea, las investigaciones que se hacen acá en la Facultad de Bioquímica son de excelente nivel. En nuestro instituto somos 250 personas trabajando. El IBR tiene, bueno, surgió como un programa de CONICET, éramos pocos, ahora ya somos muchísimo más, somos 43 investigadores de CONICET, que el IBR es quizás, si no es el más grande instituto del CONICET de todo el país, está entre los, entre más, los grandes. Más grandes del país. Y las investigaciones que se hacen, bueno, son de lo más diversas, principalmente, digamos, la base, el objetivo del instituto es principalmente la investigación básica, es decir, la generación de conocimiento. Uh-huh. Nosotros nos formamos tipo de investigación, que es la investigación básica, es decir, el conocer cómo ocurren determinados procesos, pero a raíz de como ocurre en la mayoría de los casos, a raíz de la generación de conocimiento básico, hemos ya podido transferir algunos conocimientos a la sociedad, como por ejemplo convenios del IBR con la Municipalidad de Rosario para diagnósticos microbiológicos. Mucho apuntado al orden a lo médico y también a la, producción de alimentos. Bueno, ahora se hace biotecnología vegetal, es el mejoramiento de plantas por introducción de genes que le confieren alguna propiedad. Mejoramiento de peces, como te comentaba recién también. Hay muy fuerte, un grupo muy, muy fuerte de microbiología, o sea, de la microbiología en la parte de salud y en la parte de producción, o sea, por ejemplo, las bacterias que producen el yogur, claro. Por ejemplo, mejorarla en esas calidades, propiedades. Hay un grupo muy fuerte también, muy importante, que publicó hace muy poquito, salió en todos los diarios, que trabajan analizando la resistencia de algunas bacterias, algunos antibióticos, o sea, para prevenir y atacar esas bacterias que se han vuelto resistentes a los antibióticos clásicos. Uh-huh. En fin, digamos, una serie una variedad, muy inmensa y una muy variedad, amplia, un amplio muy abanico. Amplia, sí, muy y, amplia. Y con el tema del financiamiento, por ejemplo, con respecto a la investigación genética, aquí en Rosario puntualmente, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, ¿siempre es insuficiente? ¿Podría venir un poco más de dinero, de presupuesto del Gobierno Nacional? Siempre podría venir más, pero... no, nosotros, particularmente en el IBR, hay financiamiento internacional, uh-huh. O sea, hay grupos que tienen financiamiento de fundaciones internacionales, eso también refleja la calidad las investigaciones que se hacen, porque los organismos internacionales financian cosas que realmente son muy buenas. Después tenemos financiamiento nacional a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica, financiamiento de CONICET, que ya es menor, y financiamiento de la universidad, que es prácticamente nulo. Uh-huh. O sea, los subsidios que da la universidad son muy, muy bajos. Bien. Pero, bueno, nosotros tenemos un sistema en el instituto, que eso es algo nuestro y que fue muy novedoso, de alguna manera es una política del director del instituto, que se debe trabajar bien, entonces hay una colaboración entre los diferentes grupos de investigación y vuelvo a decir, podríamos tener más, pero podemos trabajar relativamente bien. Nuestro problema en este momento, en el IBR, como también ha salido muchas veces, es el edificio, es decir, nosotros tenemos serios problemas edilicios porque estamos trabajando en la Facultad de Bioquímica, somos, como dije, 248 personas, estamos todas dispersas en la facultad, porque no estamos nucleados en un único lugar, y hace 10 años, por lo menos, que se nos ha prometido un edificio en el CERIDER, y ese financiamiento sí no llega. Está bien. Bueno, ahí entonces en la búsqueda de una mejor investigación y digamos y muchos avances que se han logrado en el último tiempo aquí en la ciudad de Rosario, le vamos a agradecer a Nora Calcaterra que haya venido a los estudios de la radio, que nos haya explicado bastante y bien, digamos, que hayamos entendido muchas de las cosas, de las dudas que teníamos acerca de la genética. Por lo menos yo he tomado una clase buenísima, así que le agradezco a Nora por haber venido aquí a nuestros estudios. Bueno. Y bueno, y seguimos en contacto porque el debate, como usted decía en un momento de la charla, recién arranca, ¿no? Sí, yo creo que sí, que esto es algo que insisto fundamentalmente en la necesidad de conocer. O sea, cualquier persona que tenga alguna inquietud, que no deje de averiguar, o sea, de conocer sobre el tema, porque el miedo es lo que nos paraliza. Claro. Digamos, yo pienso, estoy segura de que no nos debemos quedar limitados por el miedo. En todo caso, limitémonos por nuestras posibilidades económicas, sociales, lo que sea, pero no por el miedo, porque el miedo siempre lleva al oscurantismo, al sometimiento, y eso claro. No es bueno. Lo que no hacemos nosotros lo van a hacer otros. Bien. Nora, muy amable, ¿eh? No. Que tengas buenos días. Por favor, al contrario. Nora Calcaterra es docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, también investigadora del CONICET. Hablábamos con ella, también con la doctora Noemí Nicolau y con el psicólogo Carlos Bonantini. Tenemos todavía una hora más de programa, 12:05, cada vez más tarde este top, pero por favor pónganse de acuerdo a la hora justa. Momento de noticias universitarias. Pasantía en Derecho. Está abierta la convocatoria a una pasantía para estudiantes avanzados de la carrera de Derecho para cumplir funciones en una multinacional automotriz de producción masiva. Es requisito tener buen dominio del idioma inglés y se ofrece un estímulo mensual de 1.700 pesos. Los interesados deben inscribirse en la Secretaría de Extensión adjuntando certificado de alumno regular, legajo y currículum vitae. El plazo cierra el 30 de septiembre. Se conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que en el espíritu mismo obstaculiza la espiritualización. De ahí que toda cultura científica deba comenzar por una catarsis intelectual y afectiva. Queda luego la tarea más difícil: poner la cultura científica en estado de movilización permanente, reemplazar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las variables experimentales, dar finalmente a la razón los motivos para evolucionar. Gastón Bachelard, La formación del espíritu científico. Radio Universidad. Lo que es la radio de la Universidad Pública. Roma Pagana. La banda de Andrea Prodan. En vivo. En el templo. Sábado 27 de septiembre. Roma Pagana. En concierto. Un hipnótico y poderoso ensamble que sorprenderá a la ciudad con un show inimaginable. Sábado 27 de septiembre. Roma Pagana. La banda de Andrea Prodan. En Willy Dixon. Anticipadas en Music Shop. Sarmiento 780. Banda invitada. Doble T. Rock and Blues. No a la quema, sí a la reserva natural. Los rosarinos decimos basta. Este sábado a las 16 nos encontramos en los parques de la costa, desde los Silos Davis hasta el Monumento a la Bandera, para abrazar a nuestro río y recibir a la caravana náutica que partirá a las 15 desde Costa Alta. No a la quema, sí a la reserva natural. Consejo Municipal. Instituciones y organizaciones sociales de la ciudad. Municipalidad de Rosario. Radio Universidad. No había radio porque no había. Yo me llevé la mía y andaba esa radiecito que Dios me libre. Era lindo. 103.3. La radio de la Universidad Pública. Lo que es la ciencia, una coproducción del área de contenidos de Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia, dependiente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Conducción, Guillermo Gergo. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Locución, Guillermo Peñalves. Columnistas, Paula Contino y Florencia Col. Información universitaria, Analía Provenzal y Gabriela Ramírez. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué...

las células, bueno, ya lo he explicado. Mapa genético idéntico, podríamos decir. Exactamente, nada más que uno, se ve que, bueno, los padres no los podían criar a los dos juntos, uno fue a una familia rockera, otro a una familia cumbiera, pero en este caso nosotros lo que hicimos, así como supo hacer alguna vez Franco Bagnato con gente que busca gente, nosotros hicimos estrofas que buscan estrofas, que, bueno, ¿no? Y las pudimos unir. Se encontraron finalmente. Qué alegría. En una fusión genético-musical que, bueno, el doctor Di Monte aquí en este momento... Me emociono. Las va a reencontrar después de años que estuvieron separados. Perdidos. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Todo eso fuiste, pero perdiste. No es una herida, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Bueno, no deja de ser emocionante, no deja de ser interesante también la mezcla que ha hecho usted, pero no venga con pretensiones de científico, esto no es genética, esto es solamente una mezcla de canciones que hizo usted en su casa, que yo lo hacía con el grabador cuando estaba en mi casa, que ponía rec play y también mezclaba pedacitos de canciones. Bueno, pero en este caso se trata de pedacitos de canción que tiene una marca genética idéntica. Pero no, que salga de acá, que un DJ ahora le vamos a tener que dar un título de científico al que hace una mezcla. No, en todo caso... Pregúntele a Papo qué hace con los DJ, pero no, en este caso yo simplemente le traje un aporte al tema, sí, desde el costado musical. Bueno, sí, pero vino con muchas pretensiones y aires de científico que no le voy a aceptar de ninguna manera. De todas maneras, le agradezco, sí, que haya estado presente con su bloque musical hoy en el programa, haciendo su aporte, muy interesante, por cierto. Le agradezco. Nos reencontramos la semana que viene. ¿Cómo no? 12:40, en la última parte del programa, usted sabe, nos dedicamos a recorrer una historia de vida que hoy, en este caso, será la de Juan José Noste, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, docente de la Cátedra Clínica de Animales Grandes. En este relato, Juan Noste pone a la naturaleza y al hombre en el centro de la escena. Es la historia de vida que nos trae Paula Contino y que escuchamos. El protagonista de la historia de vida del día de hoy se llama Juan José Noste. ¿Y quién es él? Él es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. También es docente desde hace muchos años, casi 30, y su cátedra se llama Clínica de Grandes Animales. Y hoy pensaba, ¿no?, cómo arrancar la historia que Juan nos va a contar en el día de hoy. Y se me ocurrió, bueno, por cosas que leí de él, que estuvimos charlando previamente, que me gustaría unir dos grandes conceptos. Unir el concepto de vida, a propósito de esta historia, y el de tierra. Entendiendo la tierra como un bien social, que me parece que son dos grandes temas y dos grandes ejes que recorren tu historia y tu presente. Bienvenido, Juan. Bueno, bienvenido, muchas gracias por invitarme al programa. Y sí, la tierra no es como latiguillo, es un bien social. Yo creo que la vida en nuestro mundo, la tierra, nace justamente desde la tierra. Estos momentos que tenemos ahora de seca, de inundaciones y demás, tienen que ver con la tierra. La tierra es la vida que nos está dando. Cuando saludamos a la Pachamama, en el gesto, más allá de que se lo tenga como una creencia o no, lo tenemos que tomar como una acreencia de su existencia. Porque es ella la que nos da la vida. Las bacterias, toda la... el zoológico y la botánica que está en la tierra. No es al revés. El hombre es consecuencia de la tierra. La humedad, el agua, el carbono, el pasto. Y es la única manera que termina dando la energía que se conserva. Que es la energía que se da a través del agua y el sol y las plantas. Y ahí se origina justamente el núcleo de vida en donde estamos nosotros, junto al agua. Por eso todos estos modelos que tenemos hoy son dañosos a la tierra, la perjudican. Hablar de la tierra o de la naturaleza desde el punto de vista de los recursos, ¿es un reduccionismo? Yo diría que sí. Es una expresión básicamente capitalista. Los recursos no son recursos. Lo que llamamos recurso es naturaleza. Porque si lo planteamos en términos de recurso, significa que tienen un valor. Y que pueden tener un valor, diría, más, menos, pero eternos. Y no son eternos. La naturaleza expresa la agresión. Contundentemente. Y es contundente, ¿no?, su expresión de dolor. Y nosotros, aunque no lo creamos, y aunque nos paramos en la posición actual, que estamos en el aislamiento absoluto, somos parte de la naturaleza. Al punto tal que somos el único individuo, el único ser, mejor dicho, que la modifica. Y la modifica dañándola. O sea que somos parte de la naturaleza a pesar de todo. El hombre, como paradoja, digamos, dejó de ser un cazador-recolector para transformarse en un cultivador cuando domestica la tierra y domestica las semillas. En donde hoy, quizá haya sido en la historia bíblica, el Edén, que es la medialuna verde, la medialuna rica. La medialuna rica es entre el Eufres y lo que ahora es Irak. Ajá. Esa zona es lo que podría ser el Edén. Ahí domestica la semilla. La domestica, las domesticadoras de la naturaleza. Cultivo y cultura, de hecho. Por supuesto, claro, tiene que ver con la cultura. Hoy se pierde la cultura, no existe la cultura. La domesticadora de la semilla, del gen, de la vida, son las mujeres principalmente. De hecho, en América Latina, la que empezó a domesticar la semilla del trigo fue Juana Azurduy, porque no era americana. Bueno, esa domesticación hizo que el hombre comience a ser un sedentario, porque no había un motivo muy grande por pelearse, porque se producía la comida. Porque estaba hecha raíces. Pero siempre sobre la base del respeto a la naturaleza. Nuestros sistemas actuales son sistemas de antinaturales y muy dañosos hacia la naturaleza. Con altos costos. Vos sabés que lo que decías recién me hizo acordar a una charla que tuve hace apenas un par de meses, en un viaje que tuve la posibilidad de hacer a Salta y a Jujuy, uh-huh, y a Tucumán, donde quedé sumamente emocionada después del viaje que hice por la gran diversidad cultural, histórica, que encontré en esta tierra tan extensa y tan diversa que es la Argentina. Y hablando con una mujer que vivía en Cafayate, en Salta, donde ella tenía mucha vinculación con las comunidades aborígenes, uh-huh, del lugar, ella me decía, lo que pasa es que el pensamiento de nuestros aborígenes es absolutamente inverso al que vivimos en la actualidad, porque ellos consideran que la tierra no les pertenece, porque ellos pertenecen, uh-huh, a la tierra. Somos parte de la tierra. Entonces es una cosmovisión absolutamente distinta, y pensando que le pertenecemos a la tierra y en esa adoración de la Pachamama, uno tiene la posibilidad de ver realmente la otra cara de la luna, de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Encima, urbanos y a distancia. Para mí fue muy fuerte esa definición. Por ahí habría que preguntarle a algún historiador o alguna historiadora que nos pueda aportar en el respecto, pero de lo poco que uno investigó, el Imperio Romano, que duró cerca de 11 siglos, cae, más allá de las cuestiones éticas, culturales y demás, cae por su sistema agrícola. No hay comunión de personas, o sea, no hay nación sin tierra, porque se destruye. Y esto no dura la vida de un individuo, dura la vida de generaciones. Claro. Nosotros somos apenas un pequeño punto en esa historia. El modelo agrario que tenemos nosotros es un modelo europeo que nace justamente en el Imperio Romano. Ninguno de los modelos agrarios que no sean traídos desde la conquista perduraron. Sin embargo, están todas las terrazas incas, están todos los mecanismos de preservación del agua en América, sobre todo contra corriente y contra altura, sí, que por supuesto no se estudian en las universidades. De hecho, tuve la posibilidad de ver en Tastil las ruinas indígenas y también en otra localidad las incas. Exacto. Y todo claramente lo que decís vos. Y todo el modelo que tenemos nosotros es un modelo a pérdida energética absoluta. ¿Qué significa pérdida energética? Ver, porque la energía es un tema central. Incluso es un tema central. Para este programa también lo ha sido. Bueno, la energía. El único elemento que produce energía a favor en el mundo es la fotosíntesis. O sea, una molécula de agua, el sol, las plantas que la sintetizan y generan de esa, y el carbono, de ese mecanismo energético, nacen las primeras proteínas. Y acumulan lo que nacían hacer en la escuela primaria. Lo que nacían hacer en la escuela la primaria. La fotosíntesis. La vieja fotosíntesis. El poroto y el alburo. Entonces nacen con la luz del sol, transforman esa luz solar en carbono organizado en proteínas. Eso es ganancia energética. Ajá. Porque costó cero. Y de hecho hoy están naciendo algunos elementos de energía solar y demás. Todos los procesos nuestros son a degradación. O sea, supongamos que lo que está pasando hoy en la televisión, que vemos todo el monte chaqueño degradándose. ¿Dónde va a parar? Un árbol, por ejemplo. ¿Qué es un árbol? Es una vida, sí, pero ¿qué es un árbol? Un árbol es dióxido de carbono organizado, estabilizado, sano. Lo que quemo, ¿dónde va a parar? Habría que volver a estudiar el Lavoisier, pero esa energía se transforma, no hay otra manera de entenderlo. Cuando quemo, transformo. No es que desaparece, se transforma. Se transforma en dióxido de carbono y otros gases que tienen un efecto invernadero, que de hecho nos da una vida normal a ciertos niveles, ahora ya no. Y además hay un proceso de pérdida de agua, que no se gana. Hoy, el desprecio que tenemos nosotros por el agua dulce es alevoso. Todos estos temas, porque habría que volver a meterlo a los físicos y a los ingenieros agrónomos y a los veterinarios, a repasar las leyes de la termodinámica. O sea, las leyes de la termodinámica justifican que, y expresan y aclaran que la energía no desaparece, se transforma. Y se transforma en esto tan nocivo que lo conocemos popularmente como estos gases de efecto invernadero. Efecto invernadero. Los gases tienen un efecto invernadero, tienen que tener, porque de hecho no podemos vivir nosotros en la Tierra, estaríamos bajo cero. Vos hablabas recién de nuestro modelo agrario y la concentración, en este caso sojera, de este modelo que tenemos, ¿no? ¿Se puede definir como un modelo unitario de la naturaleza, como una sola manera? Un monocultivo. Sí, bueno, no, de hecho, ¿es válido esta definición? Si uno deja la naturaleza o un lugar que todavía no está dañada, van a notar que no hay planteos unitarios o no hay una naturaleza de monocultivo. Aparte, nada más diverso. No, tiene que haber un proceso diverso, justamente. Tiene que haber diverso porque la convivencia de las especies le están dando justamente calidad a la vida. Esa riqueza, ¿no? Porque hay todo un proceso de cadena alimentaria y de integración que se van dando, que hacen que distintas especies, desde las vegetales hasta los animales, que puedan convivir incluso con el hombre. Esta convivencia se da en un suelo combinado. Lo que pasa es que nosotros tenemos la visión sobre lo que aparece en el suelo y no tenemos visión de lo que hay debajo del suelo. Y lo que le da la vida a lo que está en el suelo es lo que está debajo del suelo. Y tiene que haber degradación y vida. Ese es el mecanismo de degradación que tiene que tener el suelo. Para poder entender por qué vivimos nosotros bien en un edificio en Rosario o en Buenos Aires o en la playa, todo lo demás, tenemos que entender cómo es el mecanismo de la vida en el suelo. Que yo se lo esto le pido por favor a las maestras que tienen que avanzar en este tema. Te iba a decir en relación a los alumnos, ¿no? Con esta visión que vos me acabas de describir de la energía, de la naturaleza, de la tierra, de la diversidad, ¿no? A contramano de este modelo de concentración. Mm. Cuando vos estás, y ya hace 30 años que estás frente al aula y la cantidad de alumnos, ¿cuáles son los desafíos profundamente personales y profesionales cuando tenés al alumnado adelante? Claro, para tratar de explicarlo, a ver si puedo ser sintético, porque esto me lleva a algún análisis un poco más largo. Yo creo que la década del 90 fue una década que nos marcó mucho. Ya nos venía marcando, pero en el 90 se dio los cambios estructurales en la educación y en los modelos de agricultura. Venía la agricultura instalándose, pero los grandes cambios estructurales se instalaron ahí, a mi juicio. Sobre todo en el quinquenio 95-97. Con la política neoliberal. Esa educación fue una piedra fundamental en grandes cambios. Hoy tenemos los estudiantes que son producto de esa época. ¿Qué tipo de estudiantes son productos de esa época? De esa época y de esta ley. Bueno, yo no quiero tampoco calificar mucho a los jóvenes, pero creo que tenemos unos jóvenes absolutamente aislados. Entre ellos y social, en el compromiso social. Entre ellos y en el compromiso social. Un estudiante universitario tiene que tener otro compromiso ante la sociedad. De hecho, somos un sector muy reducido de toda la sociedad que podemos acceder a la universidad. Y si la universidad no nos cambia de manera tal de poder ser agentes de cambio social y de inserción social, nos sacaron lo que nosotros éramos en el ingreso, aislados, tratando de tener el éxito sobre la base material. Hoy tenemos una sociedad muy metálica. Hoy tenemos una sociedad que hoy vende un campo, por ejemplo, a 17, a 15 mil dólares, mañana lo quiere vender a 20 mil y pasado a 25. Si ese es el logro social que procuramos, estamos mal. Entonces, ese momento fue crucial. El paso siguiente, en el año 94, todo el recurso genético que tenía el Estado, o sea, la soberanía alimentaria que tenía el Estado, en manos de, sobre todo, el INTA y las facultades y demás, que era el genoma de investigación de los productos que daban alimento, se presionó para que se entregue a las transnacionales. Entre esas transnacionales, Monsanto, por ejemplo. El INTA tuvo que entregar. ¿Cómo es? ¿Por qué el INTA entrega? ¿Cómo se da? Lo entrega por una presión justamente de la política económica. Hay que poner presente ahí que estábamos en el gobierno de Menem y de Cavallo, ¿no? En el año 95, para nosotros los universitarios, nos metió en la fuerte encrucijada de la ley de educación superior, que todavía la tenemos ahora y que creo que tanto los diputados como los rectores y los decanos, entre eso también porque no me incluyo, estamos en un déficit y una deuda histórica de al menos discutir esa ley. Esa ley, por ejemplo, a nosotros, universitarios públicos, nos habilitó a brindar servicio a terceros. Esos terceros pueden ser multinacionales. Tranquilamente. Sí, seguro, cuando uno abre el juego, en ese abanico puede aparecer en cualquier instancia. Tampoco debatimos en profundidad el tema. En el año 97 se inician los nuevos cambios, 96-97, lo que es la genética transgénica y todo el paquete tecnológico que tenemos actualmente. Eso, evidentemente, genera, además de lo que ya se traía antiguamente, un nuevo sujeto agrario, que es este el sujeto agrario que tenemos ahora, en donde el sujeto agrario que tenemos hoy considera al campo como un bien de mercado y no un bien social. Frente a esta realidad, nuestros universitarios, no solamente de la ciencia agropecuaria, puede ser de la ciencia política también, no, por supuesto, y abogados también, se van a insertar en ese proyecto de sujeto, en donde evidentemente hoy participaron todos los sectores, de abogados y demás, en el tema de la... Sin lugar a dudas, lo individual viene ganando la pulseada. La viene ganando mucho. Si uno hace una perspectiva, encuentra siempre en la historia las razones y las causalidades. Sí. Pero cuando yo te pregunto esta lógica de un sujeto absolutamente individual, imbuido en la lógica del mercado, en la lógica del éxito, digamos, ¿dónde vienen? Digamos, son chicos que vienen no de la dictadura, pero que la dictadura ha dejado, sus huellas más largas y su éxito en este tejido totalmente fragmentario. Entonces, ¿cómo imaginás vos una universidad en general desafiando esto de una manera crítica, autocrítica, y pensando lo que vos decías? No sé si la palabra es devolución a la sociedad, yo creo que tiene que ver con esto. Sí, un compromiso, claro. Involucrarse, sí, comprometerse, sí, con el destino del cual forma parte, y creo que está obligada mayormente por su lugar justamente del conocimiento, ¿no? Me parece que el conocimiento nos da más responsabilidades. Bueno, yo creo que primero habría que ponerlo sobre la mesa esto. Luego, nosotros los veterinarios, ¿por qué no los agrónomos? O otras profesiones, tienen que definir claramente cuál es el objeto de estudio, de enfocar. Yo, cuando ingresé en la facultad, pensaba que también ingresaba porque amaba a los animales, cosa que le pasa a muchos estudiantes cuando ingresan a la universidad. Y es cierto, nadie lo duda eso. De todas maneras, no hay que armar el animal para ingresar como veterinario, puede ser tener su vocación en otro lado. Pero el destinatario final de los estudios universitarios tiene que ser la especie humana, es la raza humana. Porque los que se dedican a los pequeños animales, a los perros, a la mascota, como le dice mal dicho, cosa que no se puede decir mascota, porque mascota viene del mascoté, que significa amuleto. Y si hay algo que no es un perro o un gato, es un amuleto. Claro. Es una singularidad y es una... Bueno, pero eso aparte. Lo que el perro hace bien a la sociedad, a la persona, es el amor. Absolutamente. Cuando se muere un perro, uno sufre. Sufre y llora. Entonces, evidentemente, la salud pública se da también ahí. Y los veterinarios tenemos que estar detrás de la salud pública. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el centro? Debe ser corrido el eje, porque si el hombre no es el centro. Por supuesto. Bueno, estamos en la universidad hoy tenemos una universidad de la mercancía. Y eso es lo que no tenemos en este momento. De todas maneras. ¿Te parece que todo es así? No, todo no, pero en el ámbito que yo me muevo, sí. En el ámbito que yo me muevo, sí. ¿Las ciencias agropecuarias? Y la ciencia agropecuaria, el éxito principalmente pasa por... O sea, yo he trabajado en algunos asentamientos y ahí se ve claramente el error o el fracaso de este modelo de producción de alimentos que tenemos. O sea, Rosario, yo soy hijo de Rosario, hace muchos años que vivo afuera. Del barrio de Arroyito. Del barrio de Arroyito, sí. Ahí escuchábamos la historia de vida que nos trae todos los sábados Paula Contino. Y hoy hablando con Juan José Noste, vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros ya finalizamos la edición de hoy de lo que es la ciencia en el programa número 4. Hoy hablamos de muchos temas vinculados a la genética, algunas respuestas a las preguntas iniciales que nos hacíamos. Y agradecemos a todos los investigadores de la Universidad Nacional de Rosario que participaron de este programa. Nos despedimos hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana. Nos vamos a reencontrar aquí en el 103.3 en Radio Universidad. Ya la semana que viene, hablando de otro tema, nos vamos a preguntar en torno a la locura y a la salud mental en la sociedad contemporánea, y lo esperamos aquí en el 103.3. Agradecemos a todos y se quedan ustedes en compañía de El Canto del Viento, el programa de Marcelo Nocetti. Tenemos el adelanto de lo que vamos a escuchar y de las preguntas que nos hacemos para el programa que viene. Hasta el próximo sábado. Lo que es la ciencia. Estamos todos locos. Y antaos, colifas y locos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Loco. Estamos locos. Loco. Demente. Con lifa. Estamos locos. Orate. Insano. Virado. Estamos locos. Chiflado. Trastornado. Lunático. La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos. No es loco. Considerado como anormal con respecto a la locura en la sociedad moderna. Esta alteración se manifiesta en el comportamiento. Te falta un tornillo. Te salió la chaveta. Te cortó la cadena. Te cortó la cadena. No te llega agua al tanque. No te carrebura el bocho. Las instituciones, el tratamiento y el sinsentido del encierro. Los manicomios en su origen fueron instituciones diseñadas para ocultar los trastornos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos. Locura y encierro. Estigmatización. Matización. Ataque de pánico. Astrofobia. Agorafobia. Agorafobia. La salud mental de los ciudadanos y las enfermedades de moda. Seguro que chivo loco poder hacerlo. No te carrebura el bocho. Es capaz de cualquier cosa por una galleta. El enfermo que sufre episodios de pánico se siente súbitamente aterrorizado sin una razón evidente para él mismo o para los demás. Loco, insano, loco, orate. loco, lunático, gordito, insano, morate, loco, lunático, loco, demente, loco, insano, loco, chiflado, lunático, pirado, colipa, trastornado, loco, insano, trastornado, loco. Las fantasías en torno a la sin razón y los miedos a perder la cordura. Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública. Rosario vuelve a disfrutar del mejor teatro del mundo.